Ya no te quedan lágrimas para seguir llorando. Las sonrisas falsas se te están acabando. Este caminar, la suela del zapato desgasta. Quieres gritar a los cuatro vientos, por favor ya basta. Salir corriendo, irte lejos sin hacer maletas. Un lugar que nadie esté, tal vez otro planeta. Pero algo dentro de ti no te deja. Te dice que tú tienes la llave para abrir todas las rejas. En tu mano ya tienes la victoria. Abre la boca, alaba y verás la gloria. Y aunque no tenga fuerza, adora al Rey junto conmigo. Canta este coro que dice: cuando de lágrimas se han llenado tus ojos, Rey. Cuando has perdido la fe en medio de tanto enojo, Rey. Cuando todo lo que ves se ve tan mal, mas lo que no se ve es lo eterno y real. Todos nos dieron por muertos, dijeron eso, se quedaron estancados en el desierto. Pero el Rey nos tiene cubierto, pues para nosotros siempre va a haber cielos abiertos. No dejes que la duda y el miedo te paralice. No te detengas en tu caminar si hay un deslice. Levántate, abre tus alas y vuela alto, que de amor y misericordia no estaremos falsos. Promesas son reales, Él las cumplirá. Tal vez ahora no lo sienta, pero a tu lado está. Si estás triste, llora, pero no dejes de alabar. Y si te duele, grita, pero no dejes de adorar. Cuando de lágrimas se han llenado tus ojos, Ready. Cuando has perdido la fe en medio de tanto enojo, Ready. Cuando todo lo que ves se ve tan mal, mas lo que no se ve es lo eterno y real. Hey, yeah. Cuando de lágrimas se han llenado tus ojos, Ready. Cuando has perdido la fe en medio de tanto enojo, Ready. Cuando todo lo que ves se ve tan mal, mas lo que no se ve es lo eterno y real. Cargando el mensaje, listen, la vida real va más allá de los días que le pueda sumar, hijo, hijo. El higuera no florezca ni en las vidas haya fruto, con todo yo me gozaré y me alegraré el día de mi salvación. Sé que a veces no es fácil abrir la boca de adorar por tu mayor esfuerzo. Praise the Lord. Matamba, Juanes Montes, el soprano, Intervalo.